piensa tú lo ves, Luciana, de tantas cosas que me dicen que me quieres, cuando me quiera tú querer. Y eso tú lo ves, Luciana de Cartel.